going around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Bruce Hornsby and the Range en Estrellas de Medianoche, el tema The Way It Is, canción del año 1986. Continuando Estrellas de Medianoche de hoy martes, hoy estamos a 9 de abril del año 2024, continuando con Estrellas de Medianoche, ya que comenzábamos el programa con I Do Anything For Love But I Won't Do That, canción de Meatloaf con Lorraine Crosby. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, el día 9 de abril del año 2004, el cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, aceptó los cargos de agresión tras acusaciones de que agredió a una trabajadora sexual en Moonlight Bonnie Ranch, un burdel legal y autorizado en Mount House, en el estado de Nevada, luego de haber agarrado a una mujer por el cuello y haberla lanzado contra la pared. Vince Neil fue sentenciado a una pena de 30 días de prisión suspendida, 60 días de control de la ira y una multa de $100,000. Eso sucedió un 9 de abril, una fecha como esta, en el año 2004. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Without you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I wanna tell you. canción de principios de los años 80 con Honey Drippers, la agrupación de Robert Plant. No tuvo mucha trascendencia este grupo, pero sí se destacó por esta hermosa balada programada a través de nuestro WhatsApp 318-7900-700. Efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, estamos a 9 de abril del año 2004, es decir, hace 20 años. Un hombre es arrestado por supuestamente acosar a la cantante canadiense Avril Lavigne. James Speedy, de 30 años, fue detenido luego de que la policía requisó su casa en busca de evidencias. Luego fue puesto en libertad al pagar una fianza de $5,000. Speedy había estado bajo investigación desde el verano anterior por haber acechado e enviado emails a Avril Lavigne, que para la época contaba con 19 años. Luego fue acusado oficialmente por acoso. Lo que sucede con tus artistas favoritos a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. Just fade away. All this time una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Yeah.

see that I need you here with me. Oh, been sitting here, get you off my mind. Try my best to be a man and be strong. My best to be a man. I tried myself and say, wishing I could go crazy, baby. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don't